8 y 33 de la mañana de este martes 16 de junio del 2020. Seguimos acá en Radio Comunitaria La Posta de Pergamino haciendo Saltando el Cerco. Y ahora estoy en comunicación con la ciudad de Salto, con el concejal Pablo Pérez. Pablo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien por ahí? Por acá estamos bastante bien, por ahora. El título dice 18 casos de coronavirus en Salto y los trabajadores de Bagley no están contagiados. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo está la situación? Bueno, sí, un poco es así. El día sábado, lunes de la semana pasada, uno de los trabajadores de la empresa se presentó en el hospital con síntomas. Así que bueno, fue hisopado. El día jueves dio resultado positivo, por lo tanto ese trabajador había estado concurriendo a la fábrica el día sábado por última vez, sábado anterior al lunes, así que se decide aislar preventivamente a los trabajadores de la línea y de que habían tenido contacto directo con esta persona que dio positiva desde el día jueves. Así que se aisló una buena cantidad de empleados y en este momento, como bien lo decís, tenemos 18 casos positivos. Los 6 hisopados que se conocieron ayer, en realidad fueron más, pero los 6 hisopados que se conocieron de Arcor, de los chicos que trabajan en la empresa Arcor, ninguno dio positivo. Así que bueno, podría ser el título de ese 18 casos positivos y ninguno en Arcro, uno solo. Pero sí, es un poco así como se desarrollaron los hechos. ¿La fábrica está trabajando? ¿Está abierta o está cerrada? Ayer, el día domingo hubo una reunión de la cual participó mi compañera Carolina Rodríguez, que también es concejal y en este momento está en uso de licencia y está como jefa de ANSES en el distrito de Salto. Uh-huh. De una reunión que hubo con gente del Ministerio de Salud de la provincia, Catata Martínez, que es el director de la región sanitaria número 4 a la que pertenecemos nosotros. Y también participó Funes, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En esa reunión, en el municipio primero, en el hospital en realidad, y luego en la planta de Bagley, se llegó al acuerdo de que en realidad se defendió mucho a los trabajadores y a los gremios junto con la representante gremial, que es Silvina Scarcheri, y se pidieron las condiciones necesarias para que se pudiera funcionar y aumentar todo lo que tiene que ver con el cuidado. Uh-huh. Hasta donde yo sé, se quedó en un impasse y se sugirió no reanudar la actividad hasta que no se conocieran el resultado de estos hisopados. A partir de hoy estamos esperando novedades. Yo supongo que la planta comenzará a funcionar, pero sin los empleados que tuvieron contacto directo con el chico este en cuestión. Claro. Los controles en este momento, ustedes están ahora en una fase 1, ¿no? No, nosotros estamos por pasar a fase 5 y en realidad no pasamos de fase. No tenemos apertura de comercio, por ejemplo, como restaurante. Uh-huh. No se puede salir a realizar actividad física, pero después los comercios, la mayoría de los comercios liberales, que se llama, o en su momento por la resolución ministerial, están abiertos, que se pueden ser alguna tienda de ropa, algún estudio jurídico, algún servicio que no pertenezca a los servicios esenciales. En su primer momento, eso es lo que está pasando en Salto. Lo que sí vemos es que hay bastante circulación. Bueno, a nosotros desde nuestro lugar siempre le pedimos a la gente que trate de circular lo menos posible, porque cuanto menos circulación hay, menos posibilidad de contagio existe. Hemos dado dos o tres herramientas del Consejo Deliberante, una ordenanza de la cual el bloque del Frente de Todos es el autor, que tiene que ver con el cuidado, la higiene y el distanciamiento social. Hicimos un poco un compendio de todo lo que se sugiere la Organización Mundial de la Salud, de qué manera higienizar los ámbitos de trabajo, de qué manera cuidar a los trabajadores, por supuesto que estamos hablando de pequeños comercios, ¿no? Como supermercados, mini mercados, farmacias, ferreterías, que por ahí esos empleados no tienen en nuestra ciudad, en caso puntual, que no están agrupados dentro de un gremio que por ahí los pueda tener peso y los pueda representar. Así que bueno, hicimos hincapié en eso, en la ordenanza, en cuidar a ese sector de la sociedad y obviamente a toda la sociedad en su conjunto, con esto de que existan marcas en el piso donde uno tiene que esperar, viste que dentro de los mini mercados, supermercados, por ahí tenés varias distancias de espera, la carnicería, la verdulería. Bueno, tratamos un poco de ordenar eso, pedimos que pongan algunos acrílicos, alguna forma de separar el momento que está en contacto el cajero con el cliente. Sugerimos las tarjetas de débito, de crédito, para que no se use dinero en efectivo. Claro. En fin, un cúmulo de cosas y de sugerencias que son habituales en estos casos. ¿Los controles para ingresar a Pergamino, Salto, perdón, cómo son? ¿Son muy estrictos? Tenemos dos accesos. Un acceso a la Ruta 32 que viene de la ciudad de Pergamino y otro acceso a la 191 que entra ahí a todo el resto de lo que viene de Roja, Carmen de Rico, Chacabuco y Arrecifes. Hay un arco sanitizante donde pasa el vehículo para abajo y se lo fumiga con algún líquido desinfectante o sanitizante, y después las preguntas de rigor, y se le toma la temperatura a la gente, dónde viene, dónde va, si es de la ciudad o no de la ciudad, y se le pide el documento. Claro, ¿eso lo hace la municipalidad o la policía de la provincia? Eso lo hace la policía junto con tránsito y control urbano, y en algún momento el municipio se vio sobrepasado y se contrató personal de seguridad ciudadana para que colaboraran o para que desempeñaran la función principal, ¿no es cierto? Porque la fuerza de seguridad tiene una función que no la podemos reemplazar con seguridad privada. Un título de ayer, acá en un medio local de acá de Pergamino, dice que el Hospital San José puede empezar a recibir pacientes de COVID-19 de Salto. ¿Cómo es allá? ¿Qué tipos de centros de salud tienen? ¿Públicos, privados? ¿Cómo es? Sí, acá hay un hospital público y está la clínica Salto, que es privado, pero acá el municipio tiene en este momento armado 54 camas para pacientes, digamos, no para pacientes que tengan que estar asistidos con alguna, como terapia intermedia o terapia intensiva, pero sí, por ejemplo, pacientes que tengan que permanecer en cuarentena y no tengan posibilidad de hacer el aislamiento en su casa. Está también la posibilidad de extender esas 54 camas a un gimnasio que está cruzando la calle, es el gimnasio del CEF, y si en algún momento se viera sobrepasada la ciudad con ese tipo de internaciones, se podría armar dentro de ese gimnasio que está, te digo, cruzando la calle en la manzana del hospital. Y hay una especie de hotel que está a disposición por un empresario de Salto para que sea utilizado en caso de ser necesario y que se vean las instalaciones del hospital desbordadas por los casos, pero yo entiendo que no va a ser ese el, el camino. Creo que si bien ahí pasamos de tener ningún caso, o de haber tenido uno hace un mes y medio atrás, fue un caso, un chico que vino de Perú, pasamos a tener un día para otro 17 casos, pero hoy entiendo que la situación está controlada. Hace dos días que no hay, creo que los hizo para de ayer, ninguno dio positivo. Vamos a ver si se hizo para más gente hoy. Y igualmente podría decirte que hace dos días que no tenemos casos nuevos. Mirá, qué bien, ¿eh? ¿Cómo está el ánimo de la sociedad? ¿Cómo lo ven? ¿Están tranquilos? ¿Están exaltados? ¿Están con miedo? No. Tenemos de todo un poco. Hay gente que está tranquila, hay gente que no le importa, hay gente que sigue haciendo su vida normal, tal vez por un poco de inconsciencia, hay gente que está indignada. Tenemos de todo un poco, pero en general, si me tengo que dar una opinión en general, se va a transitar bien este momento y podría decirte que soy optimista en cómo se va a desenvolver esto. No sé si quiere agregar algo más. Yo creo que fue muy completo todo lo que nos ha contado y lo vamos a convocar en cualquier momento, si usted no le parece mal. No me parece para nada mal. Apoyo todas las de nuestra amiga, todo lo que son las radios comunitarias. La verdad que a mí particularmente que ustedes me hayan llamado hoy me reconforta, porque bueno, yo antes de ser concejal fui consejero escolar y luchamos mucho en ese momento, yo que era Cintia García, la que estaba en todo lo que tiene que ver con las radios escolares y eso, y bueno, logramos que en Salto la Escuela 5 tuviera una radio escolar, así que mirá, qué bueno. Estoy muy identificado con esta causa de las radios comunitarias. Yo le agradecemos a la compañera que más que siempre está colaborando con este programa, Laura Navarro, que me pasó su número. Saludo muy grande a Laurita y a toda su familia ahí en Pergamino. Muy bien. Muchas gracias por la comunicación y, como dije, en cualquier momento lo llamo nuevamente. Bueno, se cortó justo. Justito se cortó, vaya a saber por qué.